¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Entramos a 1000 revoluciones para saber todo sobre la velocidad. Muchas son las teorías que apuntan hacia una nueva victoria en un gran premio para Fernando Alonso, e incluso la numerología para apoyar esta victoria. Y es que todos los pilotos que han formado 101 podios lo han hecho con una victoria tras arrancar Bahrein de tercero. Alonso volvió al tercer escalón el pasado gran premio. Celebrado en Arabia Saudí, fue el número 100 del piloto australiano. Así pues, la estadística se cumple. La próxima vez que Fernando suba al podio será para hacerlo en lo más alto. Solo 5 pilotos, aparte de Alonso, han alcanzado esta cifra. Y en todos los casos, el 101 supuso la victoria. En el mejor béisbol del mundo, el manager de los Atléticos de Oakland, Mark Coxey, reveló en el patrullero dominicano Christian Pache no hizo el equipo en Grandes Ligas para el día inaugural. Pache, de 24 años, no tiene más opciones de liga menor, lo que significa que el club deberá cambiarlo o asignarlo para la asignación. El quisqueyano fue adquirido desde los Bravos en un cambio el 14 de marzo del 2022 como parte del paquete que recibió Oakland por Matt Olson. En 91 juegos del año pasado con los Atléticos, Pache batió 116 de promedio, con 3 cuadrangulares y 18 empujadas. En el mundo de la malla y la raqueta, el regreso de Rafael Nadal a la competición es toda una incógnita. Desde su lesión durante el Open de Australia, las pocas informaciones del español que han compartido sobre su recuperación ha apuntado una vuelta por todo lo alto en el Master 1000 de Monte Carlo. Sin embargo, este lunes el propio tenista ha evitado confirmar su inscripción en el certamen. Tenemos que ir día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir. Diré las cosas cuando sepa realmente, afirmó Nadal. Pero pocas horas antes de esas declaraciones, su tío Tony ha asegurado que su sobrino se encuentra entre los favoritos para triunfar en la gira de Europa de tierra batida. Entre pitos y penal, entramos al terreno del fútbol. Mientras que vive las últimas horas de cara al último amistoso con Curazao y los homenajes que ha recibido con la selección argentina tras haber ganado la Copa Mundial de Qatar 2022, se abre un nuevo capítulo para el futuro de la carrera de Lionel Messi y negocia su regreso hacia el Barcelona. Todavía sin resolver su continuidad en el Paris Saint-Germain, con el que finaliza su contrato al final de la presente temporada, se abre el camino para que vuelva al culé y a mediados de año pueda cumplir con su deseo de vivir los últimos momentos de su exitosa carrera en el club de Barcelona. Tal y como lo afirma Catalunya Radio, el propio futbolista de 35 años habría indicado a su padre y representante Jorge Messi para que se pusiera en contacto con John Laporta. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentra en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.